estamos aquí en la huelga de los alumnos de la Universidad Tecnológica de la Selva. Somos varios compañeros profesores que estamos pues unidos a la lucha de los alumnos. Pues nos avisaron que hay un intento de desalojo por parte de los policías, de los granaderos, y la verdad sí nos está preocupando mucho por la integridad de los alumnos. Pues el apoyo por parte de la sociedad, porque pues es una lucha justa, los alumnos están pidiendo cosas justas y pues es nuestra obligación apoyarlos.